se movilizaron nuevamente en contra del tarifazo. Los vecinos se movilizaron en Plaza 25 de Mayo en contra de los excesivos montos de la boleta de Delar. Los mismos se declararon en alerta y movilización permanente hasta que no se dé marcha atrás con la medida. Además, ahora en escasos minutos se va a realizar una presentación en la legislatura. Y para que nos cuente más detalle, estamos en comunicación con Mirta Collante. Bienvenida, Mirta, a Noticias con Mate. Buenos días, audiencia de Radio Voce. Muchas gracias por permitirme estar al aire con ustedes. Es así, nosotros estamos en un plan de lucha que no vamos a cesar, ¿no? Y que vamos a continuar y bueno, por este medio voy a agradecer a toda la comunidad que nos acompañó anoche, que se autoconvocó, porque en realidad el reclamo era para todos los vecinos, todos los usuarios que se sintieron estafados ante esta tarifa desmedida que nos cobró Edelar y que es de su exclusiva responsabilidad, ¿no? Ya que no hubo aumento de la nación. Claro. No hubo aumento tampoco de los kilowatts que consumimos en el domicilio. Fue un sobo de Edelar, ¿no? Nos sobó quizá a mucha gente el pan de los hijos, la posibilidad de comprar la vestimenta, la posibilidad de comprar un útil escolar para su hijo con este tremendo boletón que nos llegó y que nos sorprendió a muchos, ¿no? A muchos en toda la provincia, porque no fue únicamente en Capital, sino en toda la provincia. Es así, estamos en estado de sesión permanente, en alerta, movilización, y tenemos previsto quizá, estamos tratando de organizarnos para otra marcha el próximo jueves, creo. Eso queda constante, pero es probable que el jueves también nos movilicemos nuevamente y vamos a pedir que toda la sociedad nos acompañe, ¿no? Como nos acompañó anoche con muchos comerciantes con un simple apagón, ¿no? Bien. Un señal de solidaridad hacia el bolsillo de ellos también, porque también fueron damnificados con este excesivo cobro de la luz. Mirta, ¿cómo va a ser la presentación que van a hacer en la legislatura ahora durante la mañana? Sí, es una presentación porque, mire, nosotros con sorpresa, cada vez nos sorprende más cuando sale el señor de Edelar a querer explicar lo inexplicable. Y nos enteramos también de que la legislatura dio el ok para que se aumentara esa tarifa. Escuchándolo a él, nos cayó una sorpresa muy grande y ninguno del directorio tiene unificada su voz, ¿no? Uno dice una cosa, el otro dice otra, el otro dice otra. Creo que Fernández, el señor que habló ayer para desmovilizar, diciendo que fue con el acuerdo de la legislatura. Nos sorprendió a todos porque nosotros teníamos entendido que los abogados, los diputados oficialistas nos dijeron a nosotros que era un tarifazo de la nación, o sea, quieren culpar a los Macri y todo lo demás, porque nosotros pedíamos que los otros bloques también estén presentes en la reunión, pero como no hay acuerdo en la ley y no hay consenso, solo hay peleas y discusiones estériles que no nos benefician a nosotros, los ciudadanos que votamos a diputados para que nos defiendan, ¿no? Para que nos soben, nos metan la mano en el bolsillo. Ustedes sean cómplices de eso, porque escuchándolo al señor Fernández, tenemos la complicidad en la legislatura en el cobro de esta boleta. Bueno, Mirta, o sea que el pedido... Claro. El pedido no que... Es claro. Sí. Es claro que los diputados actúen así, ya que son parte beneficiada en las tarifas, en las distintas zonas de donde son originarios ellos, oriundos, los departamentos tienen participación en las ganancias, también nos enteramos. Diputados de años ya que están en la legislatura, que están en el poder, y que tienen participación en las ganancias de Edelar en sus distintos lugares. Entonces, es muy probable que haya sido con la complicidad de ellos que nos pusieron el tarifazo este, que no lo podemos pagar, que se hace cuenta arriba para nosotros y que no se ve reflejado lo que realmente consumimos nosotros. Entonces, Mirta, lo que van a presentar es un pedido de informe para ver si la legislatura aprobó este aumento. Y en el pedido que van a hacer, ¿también van a pedir nombres de quiénes son los diputados que tienen participación en las ganancias? Nosotros ya lo sabemos, pero no lo podemos dar al aire, ¿me entiende? No lo podemos. Nosotros ya lo sabemos, como sabemos el informe que vino de Energía de la Nación, que los excluye totalmente a ellos de este tarifazo. Y tenemos todos los números, todos los datos, todo. usted sabe que acá la Rioja sí que nos conocemos todos. Entonces, nosotros ya sabemos quiénes son los que tienen participación. Muy bien. No sabemos los que están subsidiados y todo lo demás, y que tienen tremendas propiedades subsidiadas y que, bueno, lamentablemente pagamos nosotros por esos subsidios cuantiosos que tienen ellos. No, no, esto no debemos permitir, y bueno. Y es muy probable que si no nos dan solución, vamos a tener que dar nombre y que la empresa se entere, ¿no? Que estalle de una vez por todas. Por el momento nos mantenemos en silencio, pero yo les doy esos datos. Que hay diputados que tienen participación en las ganancias de Edelar. Muy bien, Mirta. Muchísimas, diputados de años, sí. Muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, también les digo que a las 10:30 vamos a acompañar a Lucía Ávila en la presentación de la causa. Nosotros estamos con todos los que puedan defender, ¿no? En el caso particular mío y otro grupo de los autoconvocados, que también hicimos una presentación a través de la diputada Lucía Ávila, y vamos a dirigirnos a tribunales, va a dar una conferencia de prensa a las 10:30 para informar sobre esta medida cautelar que va a presentar ella, para que se traigan los valores a la tarifa anterior, ¿no? Y no se corte la luz. Muy bien, muchísimas gracias. En beneficio de la gente, allí vamos a estar. Bueno, gracias a ustedes por hacerse eco de nuestro reclamo, que creo que ustedes también son damnificados, ¿no? En esto, es toda la comunidad riojana. Y bueno, muchas gracias por permitirme informar a la. Muy bien, hasta luego, Mirta, muchas gracias por el contacto. Ahí pasaba Mirta Collante, que es referente de los vecinos autoconvocados, que van a realizar un pedido a la legislatura, porque ayer trascendió de que la legislatura había avalado este tarifazo. De hecho, lo tienen que hacer por ley, porque la empresa Edelar es propiedad del Estado, digamos, entonces cada movimiento que haga tiene que estar avalado por la Cámara de Diputados. Y el dato que tiró Mirta, que no hay que dejarlo pasar, es que hay diputados que forman parte de las ganancias o que ganan a partir de lo que se cobre de Edelar. Está todavía, a ver, cada vez más desnuda el tema con Edelar. Hay muchos nombres dando vuelta. No sé si la Edelar es propiedad del Estado o de un exgobernador. O de un hermano del exgobernador. Claro, o de una familia. Está cada vez más complicado.